Buen día. ¿Cómo están? Yo voy a hacer algo para empezar. Vamos a ver si funciona, si esto está abierto. Después les voy a explicar por qué hice eso. Les voy a dar media explicación ahora. Me encanta el bautisterio. Yo no sé por qué no lo tenemos abierto. A mí me gusta. Yo no sé ustedes, pero a mí me gusta. Más allá de eso, y que sé que hay muchas cabezas que están pensando, ¿y este loco qué le pasa? No se preocupen, estoy terminando psiquiatría. Se supone que tengo que estar loco. Hoy, a 3 cuadras de acá, me di cuenta que me faltaba un cablecito para poder hacer la presentación con la computadora como la estuve preparando toda la noche. Así que le voy a tener que molestar a Mariano o a quien esté apretando con el dedito la flechita para que me vaya ayudando. Les pido mil disculpas, no era la idea era que eso no pase. Pero quiero charlar un tema con ustedes que a mí me gustó mucho cuando lo escuché de un pastor americano e hice mi versión del sermón. Me pareció muy interesante y cuando me puse a estudiar lo que él había expuesto, me di cuenta que había inclusive un poco más de lo que él dijo. Así que quiero contarles eso esta mañana. Pero antes quiero orar. ¿Me acompañan en una oración? Querido Padre, que estás en los cielos, ya hace un ratito charlamos contigo para poder saber que tu Espíritu Santo esté con nosotros ahora. Te lo quiero volver a pedir. Te ruego que estés con nosotros, especialmente conmigo, para poder transmitir exactamente lo que tú quieres. Ser solamente, Señor, una herramienta y que la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos proyectar? Mi primer sermón. ¿Alguien se acuerda cuándo fue su primer sermón? Yo me acuerdo. Tenía 10 años, estaba en Conquistadores, había 11, 12 años, había empezado a estar en Conquistadores, era mi primer año, y lo primero que parecía que era como que agarraron a todos los chicos de primer año de Conquistadores y nos mandaron a predicar. Y en Libertador San Martín, en donde está la UAP, la universidad, la iglesia, en todas las iglesias predicaban o cachorritos o conquistadores. Y entonces mi primer sermón, yo me acuerdo, estaba re nervioso. Prediqué sobre Samuel. Entonces, ¿qué hice? Fui a la Biblia, le pedí a mi papá que me ayude, fui al libro Elena de White, busqué dónde está la historia de Samuel, leí la historia de Samuel y me anoté todo. Anoté todo en una hojita, creo que prediqué 15 minutos. Porque iba leyendo y en 15 minutos terminé de leer el sermón y se terminó el sermón. Y en vez de sentir amén por la bendición que había sido, yo creo que sentía amén porque había durado 15 minutos y todo el mundo se estaba yendo a comer. Entonces a la salida uno de los chicos más grandes conquistadores me dice, muy bien, preciso, conciso y macizo. 15 minutos mi primer sermón, 15 minutos. Ni me acuerdo lo que hice, yo creo que estaba tan nervioso que leí la hoja que ni sé si mi papá alguna vez la guardó, se perdió, no sé qué pasó con eso. Pero ese fue mi primer sermón. ¿Cuál fue el primer sermón de Jesús? ¿Cuál fue el primer sermón de Jesús? Mateo 5. ¿Buscamos? El famoso sermón del monte o de la montaña. Siguiente. Lugar. Busqué varias fotos de montes, están chiquititas, pero como para que tengan un panorama de más o menos el terreno en el que se podría haber encontrado a Jesús en la geografía de Israel, cerca y lejos de la ciudad de Jerusalén. Fíjense lo que es. Para los que conocen un poquito la cordillera de nuestra Argentina, tiene mucha pinta de San Juan, Mendoza, La Rioja. ¿Estamos de acuerdo? Un lugar de sierra, montaña, los colores más o menos del estilo. Imagínense estar en esa situación. La que sigue. La forma. ¿Cómo predicó Jesús? Siguiente. Sentado. Mateo 5:1. ¿Qué dice Mateo 5:1? Alguien que lo lea. Uno a primera vista piensa, ¿Jesús se sentó? ¿Por qué se sentó? Porque él dice, viendo la multitud no eran 30 o 40 personas, y se sienta. Entonces me puse a buscar, tenemos una Biblia de estudio en casa, y dice que los maestros se sentaban para enseñar. Y él adopta la posición de maestro, porque él quiere enseñar algo. No quiere solamente predicar. ¿Se entiende la diferencia? O sea, yo puedo estar predicando y diciendo algo. Ahora, si yo quiero enseñarte, me siento, vení y escúchame. Él adopta la actitud y en su actitud capta la atención de la gente. Siguiente. ¿Se dan cuenta? Se sienta y empieza a enseñar. Siguiente. El método. ¿Cómo empieza a enseñar Jesús? Siguiente. Con parábolas. ¿Por qué usa las parábolas? Hay varios versículos en la Biblia que dicen el porqué de Jesús usando parábolas. Elena de Huay menciona que era tanto lo que se había perdido de la enseñanza de Dios en el pueblo de Israel, que Jesús tuvo que utilizar una forma práctica para que la gente entienda lo que les iba a decir. Y empieza con una introducción y después va desarrollando parábolas. Siguiente. El tema. ¿De qué habló? Mateo 5. ¿De qué habló? ¿Alguien? ¿De qué? De la alegría. Más conocido como las bienaventuranzas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y si les digo que no? Y acá empezamos. No, pero está escrito en la Biblia, Pablo. Sí, fantástico, pero no habló de eso. Siguiente. ¿De qué habló? Siguiente. Una más. Mateo 5:3. Vamos a empezar a leer. Siguiente. Bienaventurados los que están espiritualmente pobres, la que sigue. Porque de ellos es qué cosa. Siguiente. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque serán reconfortados. Busqué ¿Qué significa ser consolado? ¿Por qué? Porque algunas personas necesitan consuelo. Y la palabra, el sinónimo que más me gustó, había varios, pero la que más me gustó es esto, reconfortar. Había otro que decía reanimar. Estuvimos asistiendo con un compañero de la clínica a un curso de RCP. ¿Eh? Eso significa la capacidad de poder reanimar en la parte cardiopulmonar. Reanimación cardiopulmonar. Volver a darle la vida de forma mecánica a alguien que la está perdiendo. Bienaventurados los que lloran, porque los van a reanimar, porque los van a reconfortar, les van a dar confort. ¿Hay algo que te está molestando y estás llorando? Yo te voy a poner en un lugar donde vas a estar confortable, donde vas a volver a vivir. La que sigue. Mateo 5:5. Los humildes, bienaventurados los humildes. ¿Por qué? Porque recibirán la tierra. Hay otras versiones que hablan de otra cosa. A mí me gustó esta. Dicen, recibirán la promesa de Dios. Los humildes recibirán la tierra prometida. Y me gustó mucho más pensar en eso. ¿Qué significa la promesa de Dios? Y la promesa de Dios puede ser un montón de cosas. Les prometo un corazón nuevo. Les prometo que... Les prometo que no les va a faltar nada. Les prometo que Dios, Jesús, el Hijo, Dios Hijo, va a estar al lado de ustedes. Pero me gustó esto, ¿por qué? Porque aquellas personas que son humildes van a recibir en perspectiva el premio de la humildad. La tierra nueva, la que sigue. Mateo 5:6. ¿Qué dice? Ajá, hambre y sed de justicia. ¿Por qué puse a hacer la voluntad de Dios? Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos actuando en completa justicia. ¿Se entiende? Si yo logro tener la capacidad de hacer la voluntad de Dios, todo lo que yo hago es justo. ¿Por qué? Porque serán completamente satisfechos. Bienaventurados los que quieren hacer la voluntad de Dios, porque lo van a lograr. Siguiente. Mateo 5:7. Los que tienen misericordia de los demás, los misericordiosos. Pero me gustó en una versión de la Biblia que decía, los que tienen misericordia por los que los rodean. Porque uno puede ser misericordioso, pero ya ser misericordioso por la gente que está al lado mío. Las últimas 2 semanas tenemos un pequeño problemita con la vecina. Tiene la capacidad de vivir de noche y dormir de día. Y le encanta cantar a las 4 de la mañana. Fantástico, flaca. Cantá todo lo que quieras. Hacemos un dúo si querés. Hacemos un trío. Pero no cantes a las 4 de la mañana porque la perra empieza a ladrar porque no entiende lo que está pasando y nosotros tenemos ganas de matar a la perra y de matarte a vos porque no parás en toda la noche. Obviamente no se lo dije, lo pensé. Y entonces, ¿cómo entro en esta etapa? Complicado este versículo, ¿eh? Complicado. ¿Qué sigue? Mateo 5:8, la siguiente. Bienaventurados los de corazón puro. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. La Biblia manifiesta la pureza del corazón de un montón de formas, pero hay una que a mí me gusta mucho y que no había entendido hasta ahora. Cuando el rey llama y estando en la fiesta, descubre una persona que no tenía la vestimenta del casamiento, ¿qué hace? Lo saca. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud? Porque no podemos estar con el corazón sucio delante de Dios. Siguiente, Mateo 5:9. Bienaventurados los que, los pacificadores, los que trabajan por la paz. Fíjense cómo cobra otra dimensión. No es lo mismo ser pacificador que trabajar para que haya paz. ¿Entienden la diferencia? ¿Vieron cómo cobra otro sentido? Porque leemos, bienaventurados los pacificadores. Sí, vos sos re tranquilito. No tiene que ver con eso. Y hay veces que decimos, claro, toda la gente tranquilita va a andar bárbaro con este versículo. Tiene que ver con aquellos que se preocupan porque haya paz. No solamente con el que está quietito. Porque los que están quietitos, muchas veces, después tiran el comentario de costado y agárrate. Hay que tenerle más miedo al quietito y calladito que al que dice lo primero que se le cruza por la cabeza. ¿Vieron que dice que a veces que la lengua va más rápido que el cerebro? Pero a mí me preocupa menos ese, que por lo menos sé lo que está pensando, y sé que me va a decir lo que está pensando, exactamente lo que está pensando, que aquel que se queda callado observando absolutamente todo y después te tira el comentario. Siguiente. Mateo 5:10. Y Mateo 5:10, 11 y 12, más o menos cierran la misma, así que yo lo voy a cerrar acá. Los que sufren persecución por hacer la voluntad de Dios recibirán el reino de los cielos. Ahora me gusta como decía en la versión, el reino de los cielos es de ellos. Los que por alguna causa están sufriendo la persecución, ¿dice eso la Biblia? Dice, los que por mi causa están haciendo la voluntad de Dios, están buscando la paz, etc. ¿Son perseguidos? Ellos son dueños del cielo. El cielo es de ellos. Entonces con Stephanie nos estábamos acordando, mi esposa, para los que no la conocen. Estuvimos orando por unos pastores en Togo. ¿Alguien sabe algo de los pastores? Como que se durmió la noticia, no sabemos si salieron, si siguen en la cárcel. Tuvo bárbaro para Navidad que todos oráramos, pero después yo no me enteré más nada. Si alguien se entera, estaría bueno que después lo comuniquemos en la iglesia. Nosotros íbamos a... queríamos escribirle a alguno de los pastores en Brasil, que fueron desde Brasil donde se movilizó todo esto, para ver si tenían alguna noticia, pero si alguno se entera antes, cuéntenos. Ahora, ¿qué tiene que ver las bienaventuranzas con el trabajo del Espíritu Santo en nosotros? Y ahora es donde se ilumina el pasaje. Siguiente. La obra del Espíritu Santo se divide en cuatro fases. La primera es, nos convence de pecado. Y ahora volvamos a las bienaventuranzas. Siguiente. Nos convence de pecados, de pecado. Bienaventurados los pobres en espíritu. Lo primero que hace es hacerte dar cuenta lo mal que estás. ¿Qué significa los pobres en espíritu? ¿Los tristes? ¿Los amargos? ¿Los deprimidos? ¿Eso significa pobre en espíritu? Los pobres en espíritu significa que no tienen el Espíritu Santo. Si no tienen el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No hay forma de ver su realidad. O sea, bienaventurados los que se dan cuenta de cómo están. Primer paso, nos dice cómo estamos, nos convence de pecado, nos muestra cómo estamos. Y una vez que vemos la lechuguita en el diente, podemos decidir sacarla o no. Nos muestra cómo estamos. Siguiente. Segundo paso, nos convierte del pecado. Llega al lado nuestro y nos dice, Pablo, acá tengo el cepillo, acá tenés pasta dental, cepíllate los dientes. Te muestro cómo salir de la situación en la que estás. Siguiente. Los que lloran. ¿Saben que el llanto es un proceso que genera lo mismo que el ejercicio físico? Endorfinas. ¿Qué generan las endorfinas? Bienestar. ¿Nunca les pasó que lloraron, lloraron, lloraron y después de llorar se sintieron bien? Bienaventurados los que lloran. Papá, ponete los pantalones. Hay que cambiar un montón de cosas. Lo vamos a hacer así, así, así, así. Y en el proceso lloramos. Porque nos duele dejar un montón de cosas. Pero vamos progresando. Siguiente. Perdón, uno menos. Los humildes. Los que saben dónde estaban. Los que lloraron el cambio y los que saben que no pueden hacer nada sin la ayuda de Dios. ¿Van viendo cómo van cerrando las etapas del trabajo del Espíritu Santo? Siguiente. Tercera etapa, nos lleva a Dios. Primero nos convirtió del pecado. Nos muestra el pecado, después nos convierte del pecado y ahora nos lleva a Dios. Siguiente. Los que tienen hambre y sed de justicia. Los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Siguiente. Cuarta etapa, nos capacita. Y acá estamos con los últimos tres. Fantástico, yo te dije cómo estabas. Te di las herramientas para salir. Te pongo al lado de Dios. Y ahora, viejito, ahora vamos a laburar por la gente. Te voy a capacitar. Y vamos a empezar a hacer cosas que ojo no vio. Ellen G. White dice que en la primer lluvia temprana, en el Pentecostés, solo se dio una muestra de lo que va a ser la lluvia tardía. Solo una muestra gratis. ¿Saben que en el barrio donde estoy hay varias personas con las cuales empezamos a tener, hace 2 años que estamos ahí, empezamos a tener contacto y relación y por lo menos uno la chau, manejamos? Y mucho tiene que ver porque con ese hola, chau, también viene la necesidad de algún medicamento que yo pueda llevarles. Y como en la clínica a mí me dan bolsas de medicamentos de muestras gratis, por ahí hay un tratamiento de cefalexina para una infección de piel. Un tratamiento para un mes de enalapril para la presión. Un tratamiento y así. Y entonces ya tengo mis clientes, entre comillas, porque ellos saben que yo les llevo las muestras y ellos me devuelven con un saludo y es lo más lindo que nos puede pasar. Porque hay conexión con la gente con la que vivo. Está básicamente una cuadra y media. Son pequeñas muestras gratis. Son pequeñas cosas que vamos dejando en la gente. Y el Señor dice, muchachos, ¿ustedes leyeron lo que pasó con los discípulos en el Pentecostés? Esa fue una muestra gratis que les dejé. No saben lo que se viene. Siguiente. Los que tienen misericordia. Cuando yo empiezo a tener misericordia, cuando yo empiezo a preocuparme por los demás, significa que estoy empezando a hacer lo que yo no podía hacer solo. Siguiente. Los que tienen corazón puro. ¿Cómo puedo decir yo que tengo un corazón puro si no tengo el Espíritu Santo dentro mío? Siguiente. Los que trabajan por la paz. ¿Cómo puedo empezar a saber qué hacer si yo no tengo el Espíritu Santo conmigo? En varias partes, en Hechos de los Apóstoles, se ve como los discípulos hablaban con el Espíritu Santo o el Espíritu Santo les decía qué es lo que tenían que hacer. Hay una parte en que ellos dicen, y nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer así, así, así. El Espíritu Santo agarra a un discípulo, lo traslada hasta un camino donde va a encontrar a un etíope leyendo Isaías y le va a preguntar, ¿entiendes lo que lees? A ese punto es la muestra gratis. Al punto de que van dos discípulos caminando y la gente toca su sombra y se cura. De ese calibre es la muestra gratis. Siguiente. Los que sufren persecución. Un viejo pastor decía, si hace tanto que estás en la iglesia y todavía no se ve que sos una criatura nueva, significa que Cristo todavía no hizo su obra en ti. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo? Que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. No algunas me quedo en el bolsillo porque es que me da nostalgia. Es que yo soy así, que desde mi familia que somos así. ¿Vos por qué me pedís que cambie? Está en mi sangre, es la genética, me sale la tanada. Yo tengo una combinación explosiva entre los tanos y los árabes. Para los que no me conocen, mi mamá nació en el Líbano. Imagínense si tengo excusas. ¿Y eso significa que es una puerta abierta para hacer lo que quiero? ¿Vieron cómo todo en la Biblia tiene un solo hilo conductor? Y entonces podemos ver en las bienaventuranzas el trabajo directo del Espíritu Santo. Al punto que vemos en las bienaventuranzas el camino de la vida del cristiano completo. Nos dice cómo empezamos. Nos dice cómo seguimos, nos dice a dónde vamos y nos dice qué es lo que vamos a hacer. En solo 12 versículos. Impresionante. Ahora imagínense El primer sermón de Jesús, y Jesús empieza: Bienaventurados los pobres. Y en ese mismo instante, a un montón de judíos se les cerró el panorama. Porque para el judío, ser feliz no tenía nada que ver con la pobreza. ¿Entienden? Y Jesús viene con un mensaje distinto. Bienaventurado si sos pobre en espíritu, si te das cuenta que sos pobre en espíritu, porque eso significa que Dios está empezando a obrar en tu corazón. Siguiente. Estaba planeado para tener la computadora acá y poder leer y mirarlos a la vez. No voy a poder, así que me voy a dar vuelta. A nosotros hoy, tan ciertamente como a los primeros discípulos, pertenece la promesa del Espíritu. Dios dotará hoy a hombres y mujeres del poder de lo alto, como dotó a los que en el día del Pentecostés oyeron la palabra de salvación. Siguiente. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia pueden separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, estará siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. El Espíritu Santo fue mandado para que esté al lado nuestro, al lado nuestro. Eso significa la palabra consolador, pegadito a vos. Va con vos a todas partes, como las hinchadas. Ese es el concepto. Por eso Jesús le dice a los discípulos: muchachos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Porque van a tener a alguien que va a estar al lado de ustedes constantemente. Alguien que va a estar pegadito a ustedes. Les conviene que yo me vaya. Siguiente. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés descenderá sobre nosotros. Si es tan necesario el Espíritu Santo en nuestra vida, Elena de Juárez pregunta: ¿por qué se habla tan poco del Espíritu Santo? ¿Por qué se ora tan poco por el Espíritu Santo? ¿Por qué pedimos tan poco al Espíritu Santo? Si el único pecado imperdonable tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿por qué no le damos la importancia que debiera tener? Siguiente. Esta frase me encantó. Y durante la semana la posté en Facebook. Dice: no tiene límite, no tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Es que no se puede, Pablo, hacer esto. No tenemos la plata. Nuestro límite es la cantidad de gente. Nuestro límite es que en la iglesia hay muchos chiquitos o muchos viejitos. Nuestro límite Es que no quiero. Cierta persona me pidió que haga una canción. Y le digo, pero esto es ¿para cuándo? Y cuando me hacen, yo digo, esto es para ayer. Y entonces le digo, bueno, para. Está todo bien. O sea, a mí me gusta componer y todo eso, pero dame tiempo, viejo, porque. Bueno, vos hacé lo que puedas. Y entonces nos pusimos a orar y fui a una guardia a la mañana y me había quedado poco crédito en la sube. Y si iba para ir desde casa hasta la clínica, tengo que tomar dos colectivos. Si me tomaba el segundo colectivo, no podía volver en un colectivo. Así que son más o menos unas 40 cuadras desde mi casa hasta la clínica. Decidí hacer el primer trayecto, que era el más largo, y después caminar unas 18 cuadras. No es tanto. Mañana, 7:30 de la mañana, no era tan complicado el clima, ni la gente que pueda estar en esa zona a esa hora, me decidí ir caminando. Y mientras iba caminando me surgió una melodía en la cabeza. Y entonces toqué así. Uy, el celular no. ¿Y con este qué hago? A ver si tiene para grabar y saco. Y me faltaba una tarjetita, así que no me dejaba grabar. Así que no tenía cómo guardar la melodía. Y me gustaba lo que estaba cantando. Esto está bueno para lo que me pidieron. Entonces, ¿qué hice? Señor, vamos a hacer un trato. ¿Vos querés que esto quede en mi cabeza? Guárdalo. Que no me lo olvide. Entonces la llamé a la mañana a Stephanie y le digo, gorda, me surgió una melodía mientras venía caminando. Orá para que no se me vaya, si esto está bueno, para, si Dios quiere que la usemos. Fantástico. Estuve todo el día cantando esa porquería. No se me iba de la cabeza, era impresionante. No se me iba, todo el día cantando, todo el día cantando. Quedó redondita, así, hecho un moño para el final, me faltaba la letra. Y entonces a las 8 de la noche salgo a la guardia y digo, vamos a hacer el postre completo y me vuelvo caminando. Y en la caminata de vuelta seguro que aparece alguna letra. Y me volví caminando las 40 cuadras. Y mientras iba caminando, me vino la letra del coro. Llegué a casa y en un día de trabajo, de guardia, ya tenía toda la melodía y la letra del coro. Al otro día me senté a la mañana y dije, Señor, ahora estoy más tranquilo. Vamos por las estrofas. Y ya está lista la canción en 2 días. Cuando pasan esas cosas, que puede ser una pavada como una canción, yo veo a Dios en los detalles y capacitándonos para hacer cosas que nosotros no podríamos hacer. Gente, yo no estudié composición. Yo estudié piano con la bronca que del universo pude juntar porque detestaba el piano con toda mi alma y con todo mi ser y le hacía berrinche posible, existente e inventado a mi pobre madre para no practicar. Cuando Dios capacita, lo hace de forma completa. Hay gente que me conoce antes y ahora, y me mire y me dice, ¿qué te pasó? Entonces yo no puedo sentarme y decir, no, ¿sabes lo que pasa? Horas, horas tocando el piano. El Beyer, poroto. Y Johann Sebastian Bach, con pinche. No, pasa que estudié 4 años composición mientras hacía medicina. Tiraba unas horitas de composición, viajaba a Santa Fe. ¿Eh? Composición. Yo detestaba el piano, pero me moría de vergüenza de tocar enfrente de mi mamá, solo enfrente de mi mamá. Mi pobre profesora de piano hasta el día de hoy no puede creer que yo todavía siga metido en la música. Y nunca en mi vida estudié composición. Las clases de teoría de solfeo eran para jugar con mis amigos. Cuando el profe se daba vuelta, bailábamos los solfeos cantados. Éramos un desastre. Siguiente. El Espíritu Santo es el aliento de la vida espiritual. El impartimiento del Espíritu es el impartimiento de la vida de Cristo. Comunica al que lo recibe con los atributos de Cristo. Únicamente a aquellos que han sido enseñados de Dios, los que experimentan la operación interna del Espíritu y en cuya vida se manifiesta la vida de Cristo, han de destacarse como hombres representativos que ministren en favor de la Iglesia. Únicamente aquellos que vivan la vida que el Espíritu Santo les da. Siguiente. Esta no se lee tan bien, la había preparado distinto, pero con él les pido disculpas. Jesús se sentó para su primer sermón y sus primeras palabras fueron: bienaventurados, felices los que tengan el Espíritu de Dios. Amén. Mensaje esta mañana, muchas gracias. Sin duda que necesitamos orar y rogar por el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que Él nos convenza, nos convierta y nos capacite, que Él esté en nuestra vida. Creo que necesitamos mucho del Espíritu Santo, mucho del Espíritu Santo. La iglesia necesita el Espíritu Santo, individualmente necesitamos el Espíritu. Oremos en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que Dios se haga presente mediante el Espíritu. A continuación vamos a recoger las ofrendas. Quiero pedirle a los diáconos que puedan adelantarse para poder hacerlo en este momento. Le voy a pedir a Roy que nos dirija en la oración. Amén.